Lección 13. El problema número 4. Lo malo que yo he hecho. Lo malo que hemos hecho todos los seres humanos es pecar. La Biblia dice que si decimos que no pecamos, estamos mintiendo. Primera de Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos. ¿Qué es pecar entonces? Primera de Juan 3:4 lo define muy prácticamente. Dice, pecar es quebrantar la ley, punto. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. La ley de Dios. Todas las formas de pecado, algo que yo descubrí interesantemente es que sea lo que sea, que el chisme, que tal, cualquier pecado que usted mencione cabe en uno de los grupos de los 10 mandamientos, se desprende de allí. Los 10 mandamientos son la plataforma, de ahí se derivan todas las formas pecaminosas, comportamientos, actitudes que usted puede encontrar. Es triste ver que muchas personas saben, incluso cristianos, saben más de marcas de carro. Memorizan 10 marcas de carro rápido, 10 marcas de dulces, 10 marcas de cigarrillos, saben más de eso. Les dicen, no, 10 marcas de carro, Ford, Toyota, Land Cruiser, Mitsubishi, Ford, etcétera, Nissan, Ford, dicen rapidito. Y les dice uno los 10 mandamientos y dice, no robar. Sabemos más de otras cosas que los 10 mandamientos, porque se ha metido una enseñanza errada en el pueblo de creyentes, diciendo que los 10 mandamientos son solo del Antiguo Testamento, que no son actuales, que no sirven, que no hay que guardarlos, que no hay que obedecerlos, o los han fraccionado. Eso está mal, ellos no han pasado de moda. Otros dicen que no aplican, que son irrelevantes, que porque el tiempo ha cambiado. Qué triste, la palabra de Dios es eterna. Y el estándar moral de perfección para Dios está en los 10 mandamientos. En base a ellos es que va a juzgar esta tierra. Y es interesante notar que Jesús mismo cuando vino, Él dijo, yo no vine a abrogar o a quitar los mandamientos, vine fue a cumplirlos, a hacerlos cumplir. E incluso los llevó más lejos, porque si antes se podía ojo por ojo, diente por diente, Jesús dijo, ahorita el que odia a su hermano es un asesino y está pecando en el corazón. ¿Ya? Si se hablaba de adulterio físico, el Señor vino a hablar de adulterio mental. Dijo, el que desea una mujer en su mente para desearla sexualmente, ya pecó con ella en el corazón, adulteró. Jesús mismo en los primeros 11 capítulos de Mateo, del libro de Mateo, menciona 25 mandamientos derivados en su mayoría de los 10 mandamientos. Entonces, aparte de eso, la Biblia y la vida misma nos muestran que las decisiones que tomamos traen consecuencias. No importa si desobedecí por ignorancia, todo quebrantamiento de cualquier ley trae consecuencias. Recuerden, la ley de la siembra y la cosecha sigue operando. Gálatas 6:7, Colosenses 3:25. Entonces, no olvide esto, el desconocimiento de una ley no frena sus consecuencias. La obediencia a los mandamientos de Dios no debe ser por el miedo. La motivación, lo que lo motive a usted a obedecer los mandamientos de Dios, no debe ser miedo ni ninguna otra, sino el amor. Debe ser porque lo ama. Juan 14:15, Jesús dijo, si me aman, me obedecen. Está ligado al amor la obediencia. Qué pereza que mi esposa me amara por obligación o por miedo. No, yo quiero que mi esposa me ame porque le nace, porque le fluye, porque está enamorada de mí. Quiero que mis hijos no me tengan miedo o un falso respeto. Quiero que me obedezcan porque aman a este papá. Juan 14:21, el que obedece es el que ama y recibe amor y manifestación de Dios. Juan 15:10, la obediencia asegura la permanencia en el amor de Dios. Primera de Juan 2:3, la obediencia demuestra que conozco a Dios. Primera de Juan 2:4, si digo que conozco a Dios y no lo obedezco, soy mentiroso. Primera de Juan 3:22, la obediencia trae respuestas a la oración. Primera de Juan 3:24, la obediencia hace que Dios permanezca en nosotros. Primera de Juan 5:2, la obediencia trae amor genuino a los hermanos. Primera de Juan 5:3 y segunda de Juan 1:6, amor sin obediencia no es amor. Entonces vamos a hacer una oración porque vamos a entrar en esto malo que hemos hecho, porque todos usted y yo sin excusa, la Biblia dice, Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado, hemos fallado al blanco. Entonces vamos a hacer una oración para preparar el corazón. Diga conmigo, 1, 2, 3. Dios eterno, reconozco que tus mandamientos fueron dados por amor, protección y bendición para toda la humanidad y para todas las épocas. Sé que he desobedecido tus leyes. Te pido por favor que abras mi entendimiento y prepares mi corazón para aprender a obedecer, con la motivación correcta. En el nombre de Jesús, amén.